Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Bueno, y ya para finalizar la grieta alerta, cuando son las 17:21, se pasó volando la tarde, casi ya dos horas y media de programa, ya ni sabemos cuánto vamos de programa, ¿verdad? Y estamos con nuestra invitada del día, nuestra invitada musical, le damos la bienvenida a Marisol Mediavilla. Pero ¿cómo les va? Muchas gracias, al fin he llegado, ¿no? Porque hace un montón quería venir. Sí, andábamos. Al programa de ustedes hace un tiempo, casi un año que andábamos. De idas y vueltas con invitaciones. Es que bueno, Marisol vive en Villa Mercedes. No estamos tan lejos, pero por ahí para organizarnos cuesta. Así que muchas gracias por llegarte, Marisol. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un placer. Está con su guitarrita preparada, ¿verdad? Lista para... ¿De Villa Mercedes sos? Soy de Villa Mercedes, sí. Nada que ver con Mediavilla, que estuvo en la Casa de la Música, ¿verdad? No. No, en muchísimos aspectos no. Pero, no. Pero bueno, nada, sí, igual nos hemos cruzado por cuestiones... ¿Estuviste grabando en la Casa de la Música? No tuve la mejor de las experiencias porque en realidad... Grabé un demo hace mucho tiempo, cuando creo que fue en la época de Mediavilla, después de Sony. Y después de eso, bueno, de bastante mala calidad. ¿Sí? Sí, donde no se podía estar... Con toda la inversión que hemos puesto, todos los puntanos ahí. Y luego, bueno, sí, propuse al sello, le propuse la grabación de un disco producido por Lucho González, que es uno de los violeros más grandes de Latinoamérica, me atrevo a decir. Yo creo que ni lo conocían, con la gente que me tocó dialogar en ese entonces, que eran los que estaban a cargo de la Casa de la Música. Bueno, mucha idea no tenían al respecto de quién era, y bueno... También la propuesta fue rechazada, que era una enorme posibilidad, no solo para mí, digamos, de trabajar con Lucho, violero de Chabuca Granda, de Mercedes Sosa, como para tener una idea, ¿no? Sino que también era interesantísimo de traerlo al pago, ¿no? Mercedino. Bueno, nada. Y hemos quedado. Y bueno, y al final pudiste grabar, pero no estuvo de la mejor calidad en tus expectativas, ¿verdad? Sí, fue un demo que fue como, creo que salió como el primer compilado de folclore de la región, una cosa así, junto a otros artistas, donde en realidad grabamos con el trío actual con el que estoy laburando, con otros músicos, sí, el contrabajista, y no pudimos estar en la mezcla, una cosa bastante descuidada, ¿no? Digo, que un músico no puede estar en la mezcla de sus grabaciones con, no sé, el ABC. Bueno, en fin, de ahí que decidí, obviamente, no renegar mucho más con la posibilidad de laburar ahí. Y hacerlo de forma más independiente, tal vez. En realidad siempre trabajé de forma independiente. Vengo trabajando desde hace como 15 años, laburando de manera independiente, grabando de manera, produciendo, editando discos de manera independiente. Pero al tener la posibilidad de que el Estado provincial invierta, digamos, en semejante estructura, uno dice, bueno, ¿qué hago? Estuve en la disyuntiva un tiempo. Cuando llevé la propuesta, en realidad creo que también me rechazaron porque no quería formar parte del sello discográfico Calle Angosta Discos. Sí, quería obviamente acceder a los estudios, pero sin formar parte del sello no me interesaba. Porque eso trae aparejado, obviamente, que te manejen como un títere. Y bueno, no era mi intención. Sí podíamos llegar a otro tipo de acuerdo de contrato. Esto es viable en cualquier lugar, ¿no? Bueno, no. Obviamente que no llegamos a ningún acuerdo. No, tenías que tener el sello sellado en la frente, Marisol, y Marisol no quiso. Se negó. Así que no me interesaba. En general, los amigos, amigas que han pasado por aquí, por la Grieta Alerta, que nos han contado de su experiencia por la Casa de la Música, en general, no, todos ponen como esa cara de que la experiencia no ha sido la mejor que han tenido. Y a uno le duele mucho escuchar eso. La inversión es grande, el equipamiento es impresionante. Los técnicos sí, son una masa. Yo creo que lo más valioso, si tengo que decir algo, es justamente que al menos haya posibilidad para técnicos del pago de poder trabajar, especializarse y estar como permanentemente. Y son gente de San Luis, de Mercedes. Uh-huh. Eso está bueno, ¿no? Que cada vez más, en última instancia, se ocupe por gente de nuestro pago. Cuando estaba Sony al principio, bueno, ni siquiera, ¿no? Después eso se fue modificando un poco. Lo que creo yo que a la cabeza de la Casa de la Música justamente no hay un criterio claro de qué es lo que se busca o sí. Hacer política, obviamente, partidaria desde siempre, uh-huh. ¿no? Pero un criterio artístico no está definido. Entonces van cambiando de muñecos. Claro. No dan para tecle. Y te das cuenta que no sé, es como lamentablemente se no se me parece una bomba de humo porque no. Sí, en un primer momento era mucho. Tener un archivo de musical puntano de San Luis, básicamente. Sí. Se buscaba hasta que vino Chayanne y se acabó eso. Esa idea estaba buena porque uno, bueno, ahora pone en SoundCloud la página allí de la Casa de la Música, San Luis Música, y puede ver la cantidad de artistas que han grabado dos temas, que son los demos, y bueno, y uno de afuera por allí quiere escuchar a ver qué suena en San Luis, qué cosas nuevas, y pone ahí y encuentra muchísimos artistas de San Luis. Eso está bueno, pero... Sí, supongo que para hacer no tan de una mirada muy pesimista, que con el tiempo ellos se irá, no sé, tomar algún rumbo, un poco más claro, no lo sé. Claro. Lo que pasa es que sí, fue como estas cosas que aparecen, ¿no?, de una nube mágica, venía de no sé dónde, donde en realidad también estamos hablando de un pago en donde... La educación musical estaba en relación al resto del país está un poquito como más atrasada. Entonces, como traer un resultado cuando todavía falta todo un camino de educativo, ¿no? Hay muy pocos músicos, digamos, no hay como una cantidad de gente con la que se pueda contar. Entonces, un poco fue como que, bueno, sí. La verdad, se hacen estas cosas, no suceden en San Luis. Y lo vemos todo el tiempo, nos implantan algo, un producto terminado y nosotros nos quedamos ahí esperando el proceso. Sí, y luego ves esos espacios como vacíos, pero bueno, no sé, iremos viendo. De todas formas, el estudio bien puede utilizarse de manera independiente también, como cualquier otro estudio de grabación, te cobran por hora. Grabar por hora. Es caro, está bien que lo sea, porque en última instancia no estaría como matando el laburo de la gente que labura de manera independiente, grabando, ¿no? Uh-huh. Porque si el estudio encima es barato y la otra gente que viene remando hace un montón con estudios de grabación en la provincia, se queda sin laburo. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, está bien, debe mantener un precio alto para que el resto no pueda... seguir, me parece. Bueno, es complejo. Es complejo, es otro tema. Bueno, Marisol. Pero siempre veníamos tan complejo que me pongo seria, me pongo voz de tango. Sí. Así, siempre veníamos preguntando a quienes nos visitan sobre la Casa de la Música y nos has dado un pantallazo que como que está más claro de cómo viene la mano, así que. Ahí estamos, por ahí vamos. Suponíamos que la cosa, no es que queremos ser mal pensadas, pero suponíamos que la cosa venía por ahí. Sí, es que no hay gente idónea. Ahora tengo entendido que quien está al frente es alguien que tiene, por ejemplo, esto es un dato así, no sé, se dedica a fabricar muebles, ¿no? Y antes estaban eran abogados. Sí. Entonces yo me siento a hablar con un abogado y le propongo un disco con Lucho González y tengo que explicar quién es Lucho González. Sí, la verdad, ¿no? Una barbaridad. Zapatero sus zapatos. Es una barbaridad, entonces que es como que, bueno, nada. Gracias. Así es. Bueno, Marisol, bueno, para los que por allí no te conocemos, bueno, te vimos recién allí tocar un poco la guitarra, vemos que practicabas un poco de técnica. Contanos más o menos también a la audiencia, ¿hace cuánto que venís con la música? ¿Qué género haces? Mira, cuando volví de Córdoba, porque estudié comunicación en Córdoba en realidad, me recibí. O sea, vos sos nacida en Villa Mercedes. Nací en Villa Mercedes. Te fuiste a Córdoba a estudiar comunicación social. Sí. Después estuve de beca por afuera, en el exterior, cuando volví. Y volví ya al pago. En la primera época siempre tocaba, pero no me dedicaba como... ¿Desde qué edad tocas la guitarra? ¿Cantás? Cantar desde siempre. Porque mi familia es una familia musiquera. Uh-huh. Mi mamá es maestra de música, son todos. Entonces siempre mi casa está rodeada de música. Cantar desde siempre. Y la guitarra, la primera guitarra mía, me la regalaron a los 15 años. Antes de eso le robaba a mi hermano y sacaba la tapa mientras no me veía. Claro, la desafinada. Se venía la guerra, sí. Y bueno, y desde los 15 años que, bueno, está, me acompaña. Y después esto, te comentaba, cuando volví a Mercedes, ahí sí empecé como a laburar un poco más, de a poquito más, empezar a tocar. Formé la primera banda en Mercedes. Por esta formación han pasado muchos músicos del pago. Uh-huh. Mercedino. Ahora estoy tocando más bien con gente de San Luis. Alucinante, porque era un montón de otros músicos que no conocía. Y bueno, y eso, sí, no sé, más de 15 años que venimos rodando con la formación y con uh-huh. muchos músicos que van como aportando con el tiempo toda su conocimiento, su experiencia musical, y de eso se ha nutrido también un poco esto que me preguntabas del género. Siempre escribí canciones, pero algunas tienen como una raíz folclórica y otras no tanto. Cuando digo folclórica me refiero a un folclore, quizás por ahí suena folclore brasilero, sí. Claro, digo que suena un folclore de acá, una samba, uh-huh. tiene como una mezcla. Bueno, la música no tiene límites, así es. Para mí no. De todas formas, soy como muy respetuosa de los formatos, géneros, aunque los destruyo. Pero aparecen cosas nuevas también. Sí, ¿no? De todas formas, es interesante. Eso está bueno, porque siempre he elaborado con muy buenos músicos. He tenido uh-huh. esa posibilidad. Entonces he aprendido muchísimo de muchos muy buenos músicos. Bueno, y el pago. Como para ir entrando en... Sí, en qué manera de hablar, el calor con el sol. Te vamos a pedir que cantes. Voy a cantar un temita que se llama Oiga, Doña Juana. Es una especie de tonada. Y la escribí para la Juanita, que era una mujercita que vivía al lado de mi casa y era quien me cuidaba de chiquita. Bueno, mira qué linda. De qué linda vas a dejar de llevar por el paso lento y un rumor que ha de olvidar. La de entregar desde las albahacas su soledad a un destino bueno de arrope y sale, que le ha valido el viejo corazón. Si me deja acompañarla despacito hasta su casa, si supiera cuántos años tiene usted, de ser cómplice del tiempo que me engaña por momentos. Oiga, doña Juana, qué linda es. De ser cómplice del tiempo que le engaña por momentos. Oiga, doña Juana, qué linda es. Vetare, terapedanderampe. Tan de papel, terapé, ve qué linda está desde su portal. La salud al aire, mañanero del lugar, me invita a conversar. La miro y son sus ojos una puerta hacia la eternidad. Si me deja acompañarla despacito hasta su casa, Si supiera cuántos años tiene usted de ser cómplice del tiempo que le engaña por momentos. Oiga, doña Juana, qué linda es. No me pierda la esperanza que en el patio de otra casa tulipanes han abierto para usted de papel. Era pebón de pebón de papel. Tibi papel, pepapeira drau. Bravísimo. Y estamos acá en La Grieta Alerta, en Radio La Bulla, escuchando a Marisol Mediavilla. ¿Qué hizo doña Juana cuando le cantaste este tema? No se lo canté, no se lo porque cantado. No, porque luego es la historia de una mujer muy particular, porque de las albahacas ella venía, viste, en esos tiempos todavía sigue habiendo, donde se traen a mujeres muy chiquititas a trabajar en uh-huh, casa de otras de familias. Y una mujer que no sabía ni leer ni escribir, indocumentada, porque por eso no sabíamos ni siquiera la edad que tenía, uh-huh. Y trabajó mucho tiempo en la casa del lado donde yo vivía, ¿no? De chiquita. Y me criaba a mí también. Y después murieron los dueños de la casa, en fin, y ella quedó, le dejaron como la casa hasta que ella... Después la llevaron, creo, a un geriátrico y no la vi más. Sí, no la he visto más. No, sí. Hermoso tema, hermosa voz. Sí, la verdad. Muy dulce, muy lindo escuchar. Y escucharla en vivo, un gusto, la verdad. Sí. Así que estamos más que contentas acá en el programa. Y nos contabas de tus orígenes y, bueno, y nombrabas también a Mercedes Sosa, Chabuca Granda. O sea que por ahí van tus preferencias musicales, indudablemente. Sí, me parece que uno como cantora sí tiene como... Se va nutriendo, hay voces fundamentales en Latinoamérica, ¿no? De las mujeres, así como en Chile estuvo la Violeta. Y en fin, hoy en día Liliana Herrera ha ocupado también como un lugar muy emblemático, ¿no? Pero fíjate que siempre son todas mujeres que indefectiblemente recogen también en su canto esa tradición de mujeres cantoras. La mujer cantora, la diferencia con la cantante es que la cantora hay todo un compromiso con la palabra. No solamente es que canta porque tiene una voz que agrada, ni mucho menos, sino que canta porque hay todo un compromiso con una palabra, con una causa, con un pueblo con la que ella decida comprometerse. Pero ahí hay como una distancia del cantante que canta lo que... Comercialmente, tal vez. Claro, o digo que en mi música, por ejemplo, para mí es tan importante lo musical como lo poético. Uh-huh. Entonces, ya sea como compositora a la hora de armar un repertorio de un espectáculo o a la hora de grabar... tengo muy en cuenta eso, y como intérprete, porque también me gusta en el repertorio laburar, repertorio de la música popular latinoamericana, y también uno va eligiendo ahí textos que a uno le resuenan, ¿no? Que le parecen como fundamentales, poder decir, poder comunicar. Buena la diferencia. Acá nos está desburrando Marisol. Es interesante como entonces hay toda una tradición de la mujer cantora, ¿no? Sí. Que es aquella que canta desde otro lugar. Un posicionamiento, claro. Y bueno, y ahí está en referente hoy en día, como decías, Liliana. En la Argentina, sí. Y hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres. Yo hace poquito estuve en Colombia. Eso te iba a preguntar. Sí. El año pasado anduviste por Colombia. En septiembre, por ahí, sí. En un encuentro en realidad era de escritoras y de mujeres poetas de toda Latinoamérica. Y, bueno, increíble, ¿no? Conocer a esas mujerazas que por lo general, digamos, no solamente escriben, no tienen ahí solamente un idilio con la palabra, sino que hay toda un estar en el mundo de una manera muy consciente, ¿no? Y la mayoría son activistas en algún punto. ¿no? Hay una ética de lo que cantan, de lo que dicen, de con lo que escriben, hacen. De lo que dicen, con lo que hacen, de cómo se mueven, de qué manera, uh-huh. Sí. Entonces, fueron 15 días así como maravillosos en toda la región del Quindío, donde anduvimos recorriendo toda la región. Entonces los recitales, que eran poéticos, musicales, en el caso era la única que cantaba, ¿no? El resto eran más bien poetas. Eran en diferentes espacios, desde la universidad hasta la calle, hasta el hospital terapéutico, hasta, en fin, un montón de lugares. Fue así como 15 días donde... A full. Y hasta al final fuimos a... ¿Vos fuiste invitada? Sí, ¿Cómo llegaste allí a Colombia? ¿Cómo llegué a Colombia? Sí. Yo conocía la conocí en Cosquín hace muchos años atrás a Marta Elena Hoyos, que es una cantautora colombiana y es la mujer que está al frente de la Fundación América en mi piel. Después, si la googlean, es muy interesante todo lo que ella hace, sí, desde la Fundación. Y la conocí, nada, con sus discos, con su música ahí en la plaza de Cosquín. Y desde ahí que estuvimos en contacto. Y cuando aparece este encuentro internacional de mujeres poetas, la contacto de vuelta y digo, bueno, Marta, ya bien saben, yo no soy poeta, escribo canciones, pero de ahí a ser poeta hay como, uh-huh, un trecho bastante largo. Pero me encantaría estar, ¿no? Bueno, Marisol, manda toda tu data porque ellos seleccionan de toda. Bueno, ahí al tiempo ya tenía la carta de invitación, así que para mí fue como un placer enorme. ¿Y los gastos? O sea, me, vos te dedicás a la música, menos, sí, haces otra actividad. Sí, por ¿cómo supuesto es tu vida? Sí. Trabajo en la docencia, uh-huh, trabajo hace como 15 años también en una escuelita en Villa Mercedes, cruzando las vías, que queda así en un barrio bastante alejado. Doy letras en un secundario, lengua y literatura. Y bueno. Y desde ahí también realizamos todo un laburo intenso, ¿no? Es una zona donde las problemáticas sociales de los pibes son bastante complejas. Y bueno, estamos ahí con me imagino como ustedes, ¿no? Con, uh-huh, con los instrumentos que uno tiene a mano, tratando de con el pulmón a full. Sí, uh-huh, sí, tratando de y por lo general siempre laburamos traigo siempre al cole trato de laburar interdisciplinariamente con otras instituciones del medio para poder, porque bueno, uh-huh, los colegios no tienen gabinete psicopedagógico, no tienen absolutamente nada, y las situaciones con las que uno se encuentra, sí, son gravísimas de los pibes, gravísimas, verdaderamente gravísimas, lo deben saber. Sí, que te exceden. Entonces, sí, pues, es como que dar clases, sí, bien, dar clases, claro, pero hay que asistir de manera urgente ciertas circunstancias, situaciones que aparecen. Bueno, y ahí un poco que aparecen algunos otros organismos que nos echan una mano y que la salita y en fin, uh-huh, ¿no? Se da como laburando, el laburo de docente hoy en día es... Sí, de la docencia a la música, va ahí luchando, Marisol. Sí, de la docencia a la música, sí. Arduas tareas las dos en San Luis. Son arduas tareas, sí. Sí. ¿Y estás tocando, estás haciendo presentaciones, sí, los por fines supuesto de semana? ¿Cómo es? Sí, acá tenemos ¿cómo se dice? Debajo de la manga. Abajo de la manga está acá, ahora ahí viene. Era la pregunta que estaba esperando. Sí, este fin de semana estoy promocionando un toque importante para nosotros, que es el fin de que viene, el 5 de junio, uh-huh, viernes. En el Auditorio Mauricio López, a las 21 horas vamos a estar presentándonos con mi banda, que en este caso somos un trío, hemos quedado un trío, Federico Holguín en contrabajo, excelente músico del pago, el Juancito Ponce, otros gigantes, son muy buenos, uh-huh, músicos, y están en mi banda, qué genial. Qué genial. Y viene desde, en realidad desde Tierra del Fuego, una cantora, Casiana Torres. Una cantora, Casiana Torres, que es una mujercita interesantísima. Yo la conocí hace poco, no la tenía como muy registrado, uh-huh, que recorre casi todo el país. Está un poco situada allá en Buenos Aires, viene con Martín Castro, que es un violero de Mendoza, uh-huh, bien cuyano. Ellos son como mucho más raíz en su música. Y vamos a estar presentando también esa noche, creo que llegamos, un videoclip que grabamos en La Carolina hace poquito, que lo protagonizó el Sanjo, que lo deben conocer también, Carlos Villegas, sí, impresionante. Sí, sí. Este, el laburo que hizo desde su danza, desde su cuerpo. No, re feliz. Va a haber la presentación de un video. Sí, sí, sí, sí. Qué sí. bueno. Eso va a ser en San Luis Capital, el 5 uh-huh. de junio. Y el 7, domingo 7, vamos a estar, esto que te contaba, lo mismo, en el Boliche de Miranda, en Villa Mercedes. Así que bueno, el que le interese, acá en San Luis las anticipadas sí. se venden en Vinilo Club. La dirección no la veo, me parece que me hacen falta lentes. Mitre 526 dice, ¿no? Sí, en Vinilo. Sí, bueno. sí. Lo conocemos todos. Sí, de Mitre, uno, 526. Geniales, los pibes de Vinilo que hay que también auspician el evento, este, y en la tienda. También van a estar las anticipadas, más baratelli, obvio, en taquilla un poquito más caro. ¿Cuál es el costo? Así que 50 pesos anticipadas y en taquilla uh-huh. van a estar a 70. Así que, o si no, bueno, los contactan a nosotros. Que allí que van a estar vendiendo discos, material de difusión. Sí, en el toque, lo más probable, que haya discos. Uh-huh. Sí, allí. Ahora ya estamos a punto de grabar lo nuevo. Digamos que lo que vas a escuchar esa noche uh-huh. es bastante nuevo y todavía no se ha grabado. Uh-huh. Sí, está registrado en Sadaic, por las dudas. para que no haya problemas. Sí, sí, registrado. ¿Y podemos escuchar otra canción más? Pero ¿qué estamos escuchando? Hace rato nos contaba fuera de micrófono que estamos con canciones nuevas, que no están grabadas. No están grabadas. Estreno. Sí. Es queríamos poco tener un estreno. La primicia. Sí. Estreno en La Grieta Alerta. Después, digamos, pueden poner como el disco, viste, que bueno, ya sonaba, esa era otra formación. El disco que tengo ahí a mano es que hemos estado escuchando en el transcurso de La Grieta Alerta, en varios programas, ha sonado. Ya lo hemos pirateado de YouTube, descarga directa. Seguimos escuchando entonces a Marisol Mediavilla acá en La Grieta Alerta. Verde vuelo y esta copla zarandean tu pollera, llueven flores con el aire de la primavera. Te andaba pipa pam, donde irá paira, te la tapan bay, paupe bay. Miel es el algarrobero, madura en la chacarera, como la luna en el vientre de la cordillera. Tiripapapé, pedante bay, va para peina, ¿y dónde iba ahí? Rojo está el atardecer, sangre de la matria nueva, canto que celebra el viento, tiempo de la tierra nuestra. Tropezando va mi pueblo, su esperanza tiene dueño, porque tras la noche vive bien, tarareando el sueño. Barroca se vuelve pan, cielo que cobija al pobre, late con la pampa abierta, viejo corazón del hombre. Tandarareira, para pay papá, paupe pay. Voces del amanecer, ciclos de la ley primera, lejos fue la muerte, vida, tráeme el alma entera. Tiripapapé, te pape, don, don, la peira, donde iba. Copla que viene alumbrando, aromada está su huella de las flores de mi pago. Que llueven en primavera, tropezando va mi pueblo, su esperanza tiene dueño, porque tras la noche vive bien, tarareando el sueño. también duele el sueño. Buenísimo, Marisol, espectacular, ¿eh? Ese tema es tuyo, ¿verdad? También, yo de flores, sí. Sí. ¿Y cómo lo escribiste? ¿Cómo nace para escribir ese? ¿Cómo nació este tema? Porque llovían flores de la casa de mi vieja, es verdad. Tiene como un árbol inmenso. Sí, a mi mamá le gustan mucho las plantas. Entonces, en el patio de la casa de mi mamá hay como un árbol así como inmenso y tiene muchas flores. Y esa tarde que empezó este tema a aparecer, se caían las flores, era literal, llovían flores. Uh-huh. Y bueno, nada, por lo general ¿Y en ese momento te pones a escribir o lo pensás? Y después cuando una letra aparece, por lo general aparece en el momento menos pensado. Sí. No, las veces que sí, yo me he querido como, y aprovecha la oportunidad ahí. Sí, donde uno está y ahí se vuelca en un papel en donde lo que tenga a mano. Sí, suele suceder así. Como que no hay como mucho eso con respecto a la letra, ¿no? Y después sí ahí puede haber una instancia de corrección. La música por lo general lleva más tiempo, porque a veces aparece una melodía, a veces aparecen las dos cosas juntas, y después hay todo un trabajo armónico que se puede ir armando con el tiempo, ¿no? Entonces eso puede llevar mucho tiempo, claro. Elegir qué acorde poner en cada lugar, y es toda una paleta de colores que uno le puede ir dando a la música. Y después con los compañeros, que es un lujazo, ¿no? Porque con los compañeros ahí uno aprende muchísimo más, ¿no? Claro. De lo que ellos van aportando desde el bajo, desde el contrabajo, desde la percusión, en fin. Cambia este acorde, qué sé yo, chon, y ahí se genera. Sí, se genera. Sí. Esta última banda para mí ha sido un placer porque se trabaja como muy bien, somos como muy compatibles, pero bueno, siempre así que el viaje es como que se vale la pena totalmente para, sí, para los ensayos, sí, ¿verdad? Me imagino, claro, porque ensayamos acá una vez por semana, entonces yo me vengo todos los jueves a laburar acá con los pibes y después volvemos para el pago. Y recién estábamos viendo un disco, nos mostrabas un disco. ¿Tenés un disco grabado ya de hace un tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? El primer disco, sí, fue de la primera banda. En el año, creo que data de cuánto, 2005, ni me acuerdo. Cuando decís la primera fecha. Banda, es, pero siempre como solista vos. En realidad. Con otros integrantes. Sí, la banda siempre se llamó Marisol Media Villagrupo y estuvo integrada por muchos músicos. Que fueron pasando por la formación y que seguirán pasando, supongo, espero. Por momentos sí me muevo sola porque también está bueno, es una posibilidad, ¿no? Ir solo con la guitarra. Pero disfruto muchísimo de tocar con mis compañeros, entonces es como. Y la primera banda se armó por el año 2000 y algo, 2002, cuando volvía de Córdoba. Empecé a tocar y ahí, viste que somos como imanes, los grupos, sí, los músicos nos vamos imantando. Y empezaron a aparecer en guitarrazo, allá en violerazo de Cuyo, que es el Carlitos García, el Dante Giacometti en La Traversa, otro percusionista, el Chulo Medina, bueno, todos músicos. Y ahí se armó como una primera formación. Con esa primera formación grabo ese primer disco que se llama Donde el Río Duerme, que es el nombre de una vidala que está en el disco. Y ahí tuve que decidir si grababa composiciones propias o sí. Y como soy rete, así, testaruda, dije, yo grabo composiciones propias. Por ahí las puertas, a veces el camino del cantautor es un poco más lento, porque al no cantar lo que la gente quiere escuchar, claro, o lo que el oído está acostumbrado a escuchar, bueno, es como más lento. Hay que hacer una opción, pero digo, bueno, ya que uno va a invertir un montón de plata, esfuerzo en grabar, sí. Claro, está bueno. Después grabamos otro segundo disco con esa formación, un disco doble que fue en vivo. El último recital de la formación esa se grabó en el Instituto de Formación Docente allá en Villa Mercedes. Ahí lo grabamos en vivo, fue un disco doble, y ahí hay versiones también de tema de Juan Quintero, de Fander Mole, de Chabuca Aranda, hay como un poco de todo, y composiciones propias. Fue muy lindo. Ese disco es lindo porque suena al vivo, ¿no? Con todos los pifies, claro, y las cuestiones del vivo, pero tiene como una energía potente, sí. Sí. ¿Y se viene otro disco o se viene estás trabajando otro, ahora? En realidad, después del video esto, se viene el disco de todo el repertorio que nuevo, sí. Ahí hay como un nombre posible, pero bueno, tengo que ordenar un poco la cabeza para empezar a grabar. Este, uh-huh. La cabeza no sé si me va a ordenar de todas formas. Bueno, pero es un anhelo. La esperanza no se pierde. No, jamás. Y hay un video, esto está hay bueno. Vamos video, a, esto está bueno porque sí. Es más audiovisual, están sí. Innovando. ¿Y cómo es la ¿Va cuestión? ¿Va a estar en YouTube? Esa? Sí, sí, uh-huh. Lo más probable. La cuestión es que uno en realidad yo pertenecía un poco a la época, viste que los cambios en la comunicación son muy vertiginosos. Sí. Sí. Y pertenecí un poco a la época donde se tocaba, se grababa y con eso estaba demasiado. Más que bien. Y ahora hay que hacer un montón de cosas, porque la industria pide ¿Cómo otra haces para cosa? Difundir tu disco? O sea, vos sos la que llamás a radio y, Ey, y sí, lo por mandás, supuesto, siempre. Es complicado la difusión. Uh-huh. Por el primer disco fue editado por la Unión de Músicos Independientes de Buenos Aires. En ese entonces la Unión se estaba como recién formando. Y bueno, fue un golazo porque generaba esto, editar discos de formato profesional de manera independiente, entonces te habilitaba todo uh-huh. un camino que el músico independiente desconocía. Lo que no te habilitaba era justamente la distribución. Entonces yo grabé, edité en Buenos Aires y luego, bueno, para distribuirlo hay que andar con el disco a cuestas, uh-huh. no hay otra ciencia. Uh-huh. Y no me olvidé la pregunta. No, ¿cómo haces? Si te manejas vos, sí. Si tenés un representante, sí, sí. Donde... No. Porque, no. Bueno, vos me decís del 2002 y, bueno, uno sí, anda en esto en la sí. Radio y no te he escuchado. Claro, por eso, sí, sí. Y entonces, en adelante tuve un parate uh-huh, también, por lo que pueda, sí, tuve un parate que tuvo que ver con el nacimiento de mi niño, que vino en el 2010. Uh-huh. Entonces, luego de ese claro. Primer disco y de salir a laburar con esa banda y de ese segundo uh-huh. Disco, quedé embarazada. Y bueno, sabemos, de las mujeres mamá, se profesión mamá. Las otras sí, profesiones. Hay que... De proceso, hay que parar sí, todo ahí. Sí. No había que parar nada porque había que comer, entonces claro. Había que seguir laburando claro. Igual. Pero de todas formas, lo que hubo en ese tiempo de los primeros años del Pedro fue que me guardé mucho más, indefectiblemente, y estuvo re bueno porque volví como un poco más a laburar. Todas las uh-huh. Composiciones de este segundo disco son un poco de esa etapa donde no tocaba tanto uh-huh. Afuera y estaba más metida para adentro. Pero a veces pasan cosas muy locas, vos decís, bueno, no tenés un representante, no, te moves de manera, vos llamás y llamo, me muevo, pero por ahí, de repente, recibís un llamado, hace poco me llamaron de, estaban generando una especie de homenaje a Spinetta, uh-huh. De Radio Nacional, y luego... ¿Radio Nacional de San Luis? No, Radio Nacional de Buenos Aires, sí, y me escribieron para invitarme a participar. Y fue una belleza porque, bueno, grabamos ahí con Lucho González, grabamos una versión de Maribel se durmió, que después no quedó en el disco porque se generó un disco triple, un homenaje a Spinetta, uh-huh. Con todos los músicos muy reconocidos del palo del folclore y la música popular de Argentina. Y bueno, y se empezaron a sumar muchas versiones, cuestión que la mía quedó como relegada, pero uh-huh. Bueno, qué sé yo, está desde León Gieco hasta todo lo que te puedas imaginar, grabaron ese disco. Entonces, bueno, suceden cosas como esta. A veces claro. Uno dice, uh-huh. Cuesta llegar, pero por ahí aparecen, ¿no? Hay como. De todos modos, me llega. Que vos decís, cuesta llegar. Pero no todos los músicos o las cantoras o cantantes ahí sí. Quieren llegar al mismo lado y de la misma forma, ¿verdad? Por supuesto, sí. Cuando digo cuesta llegar, significa que en realidad miente aquel que es músico y dice no querer, creo yo, no querer transmitir a la mayor cantidad que se pueda su trabajo, claro. ¿No? Y sí, a lo masivo. Y sí, en el sentido de que más allá de que uh-huh. Masivo entre comillas, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, mi música es intimista y tiene como, y bueno, sí, obviamente siempre genera públicos más reducidos. Pero de todas formas, sí, uno pretende llegar uh-huh. A la mayor cantidad de gente posible, porque para eso hace lo que hace, uh-huh. Para eso hacen radio ustedes también, me imagino, sí. decir uno siempre que pretende, bueno, llegar a la mayor cantidad de gente porque cree que lo que hace está bueno o es lo que claro uh-huh. lo que ha venido a hacer, no sé. Uh-huh. Ahí está en el camino. Y bueno, y las condiciones de trabajo son un poco duras, a veces no tanto, a veces se abre como la... Bueno, pasa de todo. Sí. ¿Uno seguiría hablando? Sí, no, no, es muy interesante porque es una artista que ha recorrido mucho, su paso por Córdoba, su paso, bueno, en Colombia, no sé, me está hablando de Radio Nacional, cómo llegó el contacto. Uno podría seguir varias horas entrevistando a Marisol. Y escuchando, y escuchando a Mediavilla. Sí, porque acá no somos objetivos, que acá hay fanatismo. No, hay que hablar con la producción, que ya tome vuelo propio la parte de musical. Sí, ya vamos a hacer un programa solo de música, 3 horas en vivo. Desgastada, 6 horas en vivo. Sí. Pero no, muy interesante, una gran artista. Sinceramente, tenía el conocimiento, había escuchado Marisol Mediavilla y yo te preguntaba por Oscar Mediavilla porque uno relaciona, ¿sí? Sí, sí, Villa sí. Mercedes, sí, sí. Habrá estado la hija grabando. No me preguntaron, sí, siempre me preguntaron. Entonces, mismo, pero realmente, particularmente, no sé, me encantó la música que hace, las letras como componés. Muchas gracias. Cómo canta, la afinación, una gran artista. Yo que no sé de música, sí. Digo que sé que mi oídito queda así como... Claro. Ahora confías en mi gusto musical. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El que es así. Músico ahora va a confiar en mi gusto musical. Claro, sí, no de ese tamaño, de esa talla. No te hagas el humilde. No te hagas el humilde. Así bueno, que, no, muy lindo. Sí, son ya las 6 de la tarde. Sí, no, se nos ha pasado mucho. Volando el programa. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Y antes recordamos que Marisol va a estar entonces el viernes 5 de junio en el Auditorio Mauricio López, aquí en San Luis, a las 20. Qué belleza en el auditorio poder estar. Sí. Un gustazo. Para lucirse ahí. Sí. Y en Villa Mercedes, un lugar ahí como de referencia de la música, el boliche Don Miranda, el domingo 7 a la misma hora. Así que quienes quieran entradas... Te pueden conectar con tu página de Facebook, por supuesto, Marisol Mediavilla Grupo, y allí van preguntando, entran a la página y tienen toda la data para ir a escuchar y no perderse, apostar a la música local y a la buena música local, ¿verdad? A la buena música. ¿Qué te pareció, Gladys? Muy lindo, muy agradable. Más o menos, dice Gladys. Le sobraron mucho el hombre, más o menos. Acá están todos muy catulones. ¿Enrique Iglesias o Marisol Mediavilla? Gladys, equilibra, por favor. Enrique Iglesias. Están los dos conciertos a la misma hora y en el mismo... Hoy he venido mal. Bueno, Noelia, quería recordar también, hacer un saludo, que hoy es el Día del Ejército, no sé si... sabían, si la audiencia sabía. No, la verdad es que no sabíamos. Así que bueno que nos des el dato. Está, bueno, que nos, no. Es interesante para. Tampoco para tanto con el ejército, le mandamos una palmadita. Una palmadita y una patadita. Lo digo, a los chicos les suele gustar ir a escuchar, a ver lo que hacen. Ahí vimos. Entonces, claro, con razón, ¿viste? Que pase por ahí por la armada y claro, vi movimiento. Y bueno, y hace toda destreza para los chicos. Ahí está. Un abrazo y que se porten bien. Que se porten bien. Y para el primero de junio. Para el primero de junio, como ayer fue el día de los jardines, el primero de junio van a estar desfilando todos los jardines de infantes en la Plaza 9 de... en la Plaza Independencia. El año pasado fue en la Plaza 9 de Bueno, junio. Y me sumo, el 24 fue el día del operador de radio. Así también, para Matías. Vamos. Para usted también, Ernesto, no sea el humilde. Sí, para todos, así que bueno. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo viernes y nos despedimos con tu música en vivo, otro regalito. Ah, como quieras. Sí, puede ser, sí. Así nos vamos felices. Como quieras. Te gastamos, nos vas a decir. No, pero para mí es un placer. Debería pensar cuál. Ay, me agarraste como desprevenida. Bueno, igual para mí ha sido un placer estar acá, de verdad lo digo, porque uno recorre como muchos medios y puede observar la raíz de cada estilo de comunicación y de cada movimiento. Entonces, apoyar estos espacios para mí es como vital, porque de lo contrario estaríamos como muy, ¿no? Hasta las bolas, como dice un amigo. No, muchísimas gracias por la presencia y por tu música. Llevo a cuestas mi soledad peregrina, serena permanencia que se ha de olvidar, pues mis huellas apenas registran mis pasos, si nadie en la orilla me habrá de pensar. planeta no es polvo de estrellas, tan solo un destello, un luz incandescente que habré de apagar a la eternidad, de ser mi morada, viajera existencia. Retorno al hogar, soledad peregrina, ya regreso al silencio, ya contemplo el camino que me ha visto pasar. Pain down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Tan pequeña es la altura del que se observa distinto, que poco puede el hombre llegar a volar. Mas me quedo entre tantos que contemplamos la luna, sabiendo que yo he visto muchos seres, tantos pasar de ir ahí. He vestido de verde como mis hermanos, como viste la hiedra que enreda al nogal, será esta flor del color que tú veas pronto a la tierra. Se habrá de sumar soledad peregrina, ya regreso al silencio, ya contemplo el camino que me ha visto pasar. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. No apresures tus pasos, no adelantes el tiempo, que la flor de la durazno sabe cuando asomaré. Tan be bam bam, da im ba be pe, tan be ba ira, da im ba be pe ba be, tan be ba be bam bam. Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.